Alcaldesa, buenas noches, bienvenida, con toda cordialidad a este programa de televisión. Muchas gracias, John, muy buenas noches, gracias por el espacio, estoy a disposición. Quiero, perdón, comenzar reclamándole esa noche de días después de los sucesos que invitamos a la Asociación de Conjuntos Folclóricos. Yo quería pedirle una explicación, se retiró usted de Entel y nos dejó prácticamente colgados. ¿Qué pasó? Sí, de verdad, yo debo dar una explicación, John, en este tema. En medio de la tramoya y los actos de protesta como tal, habíamos sido convocados a las oficinas de Entel para hacer este contacto. Sin embargo, viéndolos ahí, a los dirigentes, pues había una dificultad de incorporarse. Ellos habían acabado una marcha, John, en la ciudad de protesta, comprensible por la reacción que produjo el hecho en todos, pero que en el plano personal me afectaba porque esa marcha había derivado en mi domicilio particular y donde produjeron muchos ataques, ¿no? Echaron pintura a mi casa, bueno, mis hijos. Y entonces yo confieso que tuve un poco de temor de enfrentarme en ese momento también. Y entonces yo me retiré del canal, de Entel, y miles de disculpas, ¿no? Me parecía un poco complicado estar juntos ahí después de una marcha que terminó con violencia prácticamente. Y bueno, ya no ingresé, yo, esa es la explicación que puedo dar. Miles de disculpas. Disculpas aceptadas, alcaldesa. Me llama profundamente, sin embargo, la atención esto de que hayan atentado contra su casa, contra sus hijos. ¿A tanto ha derivado lo sucedido en Oruro para con su persona? Cuéntame un poquito cómo han sido estas 3 semanas, alcaldesa. Muy complicada, John. Yo asumo, comprendo la situación, el dolor profundo que ha causado este accidente en todos, absolutamente. Pero que en algún momento, casi ya las primeras horas de reacción natural contra alguien, la gente empezó a hablar contra la alcaldesa. Comprendo el tema. Sin embargo, la marcha que se produjo en horas de la noche había terminado, pasó por la plaza principal y alguna gente llegó a mi domicilio. Lamento que algún medio habría mostrado en el afán de buscarme las primeras horas cuando estábamos organizando avionetas, helicópteros, Ministerio de Salud y otros temas, hospitales, habría ido algún medio a decir, no está ni en su casa, ¿no? Y mostraron mi casa a nivel nacional, porque al final es un resguardo siempre el domicilio, y la marcha terminó y llegó a mi casa. Y cuando llegamos con muchos gendarmes de la policía, me ayudaron un poco a entrar a la casa porque le habían echado pintura amarilla y habían roto los vidrios, ¿no? Entonces, ¿sus hijos estaban dentro? Mi hija estaba dentro. Y bueno, por suerte que tuvimos la oportunidad de sacarla a mi esposo, que no estaba conmigo ese momento, y bueno, ya después tomé los recaudos con ellos. ¿Puesto alguna denuncia, alcaldesa, de esto? Claro, en la policía. Entonces el comandante envió desde ese día a mi casa policías permanentemente para que estén resguardando, sobre todo la integridad de los hijos. Yo, ha sido muy complicado, sí, pero también me ha puesto en peligro de alguna forma, ¿no? Alcaldesa, han pasado 3 semanas. 3 semanas de que dice que tiene la culpa, de que dice que quieren su renuncia, que están buscando una cabeza, que la empresa, que usted es la responsable, que la ACFO es la responsable, que la gente es la responsable por haberse subido esa pasarela. Y yo, antes de entrar a las preguntas que tengo, me gustaría saber qué hay hoy después de 3 semanas de investigación de este incidente, alcaldesa. Y bueno, después de 3 semanas ya un poco el panorama está más calmo, John. Ya la gente, todavía se debate el tema en los medios de comunicación, claro que sí, en los medios radiales, televisivos, pero ya la gente un poco ha asumido, digamos, que esto fue un accidente. Fue un accidente fortuito, es una desgracia, cambió todo el panorama, todo lo que estaba programado, porque la gente se dedicó obviamente a hablar del accidente. Y bueno, entre muchas cosas, obviamente, la gente ha comprendido de que ha habido un exceso de la gente en el lugar, que hubo alguna carencia de control. La gente está esperando todavía qué pasó con el tema técnico. Y entonces estamos esperando lo que determine el Ministerio Público, porque han desarrollado peritajes de diferente naturaleza. Ha estado el IDIF en Oruro, han llegado peritos de Sucre, de La Paz, que han desarrollado todo el trabajo técnico. Hemos tenido casi una semana después del carnaval las pasarelas todavía en el lugar, porque necesitaban hacer algunos estudios de todas las pasarelas, en realidad son 4. Ya el panorama está más calmo, mañana hay una marcha, pero esta marcha tiene que ver con la defensa del patrimonio y el carnaval. Están organizándola en Oruro, pero entiendo que en el ámbito de la racionalidad y la convivencia sana, sin perder el profundo dolor que nos causa, pues la gente está comprendiendo que esto ha sido una desgracia y un accidente fortuito. Alcaldesa, en el marco de esas 3 semanas que han pasado, quisiera entrar en algunos detalles que todavía no han quedado claros, respetando las investigaciones de las autoridades sobre el hecho. Va a haber a continuación una entrevista que tuvimos ese día que usted se fue de Entel, donde director de patrimonio, decía: no tuvimos el suficiente tiempo para coordinar. Y la ACFO decía: nosotros no tenemos nada que ver en el tema de la pasarela. Vamos a ver un segundo, por favor. ¿Por qué continuar haciéndolo? ¿Por qué no cortar el carnaval, que es una de las principales críticas que ha habido en las últimas horas, señor Quispaya? Bueno, el tema es que nosotros también hemos obedecido al pedido de los presidentes de los conjuntos, de que ellos han pedido continuar con lo que es el carnaval. La ACFO, ¿cuánto recauda en dinero anualmente, señor Quispaya? Son 48 conjuntos, a 10.000 es el total que se les entrega. Ahora, en el tema del municipio, evidentemente el municipio da el 60% de la venta de los metros lineales, pero también de ese porcentaje la alcaldía descuenta pues a la asociación por el uso de los metros lineales que tenemos nosotros para el armado de gradería. Es alrededor de 700.000 bolivianos, pero lamentablemente solamente se nos hace en efectivo, descontando lo que cuesta el costo de los metros lineales, con un monto de aproximadamente 450.000 bolivianos. El carnaval es de todos, pero sin embargo la única institución que hace promoción, que hace protección y de la tradición y de sus costumbres, etcétera, es la Asociación de Conjuntos. Nosotros no ganamos, ningún directivo gana un sueldo mensual, eso no hay. Voy a pedir de que se dé con los responsables para que se pueda identificar quiénes son los responsables, porque no podemos dejar esto impune. ¿Cómo es la organización del carnaval, alcaldesa? Cada quien, alcaldía, ACFO, Asociación de Conjuntos Folclóricos, Patrimonio, ¿cómo se reúnen? ¿Cómo organizan un carnaval? A ver, cuéntenos un poco, por favor. Bueno, nosotros nos regimos por la vigencia de la ley 602, que declara al carnaval de Oruro como capital del folclore de Bolivia. Además, determina que la organización del carnaval está a cargo del gobierno municipal, de la alcaldía antes, gobierno municipal hoy, por la Asociación de Conjuntos del Folclore y en coordinación del Comité de Etnografía y Folclore. Ahora, ¿qué hace el municipio, qué hace la Asociación de Conjuntos y qué hace el comité? A estas alturas de los años que han transcurrido, John, ha cambiado mucho, el carnaval ha crecido mucho, hoy es obra maestra. Es que la alcaldía, como institución rectora de la ciudad, es la que se encarga de organizar todo lo que es infraestructura, ruta del carnaval, iluminación, vías, todo lo que haga falta, instalación del comercio, como prácticamente lo hacemos todo. La Asociación de Conjuntos Folclore se encarga de las danzas, de los conjuntos, de su organización, de la vestimenta, de las bandas, de que estén situadas para el desplazamiento, previo ensayo de muchos meses, etcétera, etcétera. El Comité de Etnografía y Folclore hace la investigación y hace un poco la salvaguarda del patrimonio ahora, ¿no? O sea, cuidar de que no se distorsione el carnaval. Cada año hay innovación de trajes, por ejemplo, hay algunos más estilizados que otros. Esto se cuida para que no se pierda la esencia del carnaval y la originalidad de los trajes, etcétera, etcétera. Esto se hace anualmente. Pero en el plano ya operativo, ¿qué hacemos? Las 3 instituciones nos reunimos y convocamos a todas las instituciones que participan en el carnaval. Pongo como ejemplo al CEDES, que tiene que ver con el ámbito de salud. Nos reunimos con la empresa municipal de aseo, nos reunimos con la policía, nos reunimos con el ejército. Este año inclusive nos reunimos con la asociación de bandas, con la federación de bandas. Para que entre todos, en reuniones diversas, este año hicimos 2, nos reunamos para decir qué nos toca hacer. Cada institución plantea su plan operativo. Nosotros vamos a hacer esto, hemos generado, por decir la policía, el plan carnaval. Vamos a destinar 10 policías, 500, están llegando 2.000 policías de refuerzo de La Paz y de Cochabamba, etcétera, etcétera. Se comparte la información. Esta información, John, finalmente, para el conocimiento de la población, termina en la emisión de planos como estos. Tenemos unos planitos acá que determina exactamente dónde está la policía, dónde están las postas de salud, dónde está el comercio, dónde están las pasarelas, etcétera. ¿Ese es el fin de la organización de este carnaval, por ejemplo? Este es el del carnaval. nosotros pusimos varios parámetros de cómo la gente que llega puede desplazarse por todos estos parámetros. Cuando dicen que no hubo suficiente tiempo para reunirse y organizar, yo veo aquí un plano terminado, alcaldesa. Exactamente. ¿Dónde sale eso? Cuénteme, por favor. Bueno, nosotros después de la reunión y conociendo los planos individuales de cada institución, como alcaldía nos ocupamos de hacer este tipo de trabajos para que cuando llegue el turista, nosotros le entreguemos y el turista sepa dónde desplazarse. Cuando hay un accidente, digamos, en las graderías, en las calles, pueda correr a un centro de salud, dónde está bomberos, dónde está la policía. Hay policía móvil y hay policía fija también en el recorrido. Hay contenedores de basura, hay sanitarios. Nosotros alquilamos todos los sanitarios que están en el país, los baños químicos, y todos estos tienen puntos de distribución también en la ciudad. No solo es este el único yo, tenemos también el servicio de hoteles, gastronomía y emergencias, que es otro que tenemos también, y lo presentamos de esta forma, ¿no? Y lo presentamos... ¿Diría usted que el carnaval de este año ha estado bien organizado, alcaldesa? Ha estado mejor organizado que nunca, John, porque, John, unas dos semanas antes no hemos dormido. Hemos trabajado, hemos dejado de hacer todo en la alcaldía. Todas las obras se pararon, todas las actividades, y nosotros nos hemos ocupado de hacer el carnaval, porque ya en tres años de la gestión que me toca hemos adquirido todo el conocimiento y la práctica. John, también hemos hecho, nosotros nos organizamos así. Entregamos credenciales a investigadores, por ejemplo, a fotógrafos y también al comité organizador. Entonces, la gente está organizada y se desplaza por estos lugares a partir de estos credenciales. Ahora, alcaldesa, ¿es usted responsable de la infraestructura del carnaval? Como alcaldía, sí. Nosotros garantizamos las calles en buen estado. Nos encargamos de toda la ruta del carnaval, de qué se emplaza en la ruta del carnaval, de las graderías. Antes, John, usted podía ver una diversidad de graderías con maderas, con bolsa plástica. Nosotros, desde que ingresamos a la alcaldía, hemos hecho en el ámbito de la transparencia la licitación de los metros lineales. Lo publicamos en el periódico a través de la Oficina de Bienes y Contrataciones, y la gente se presenta propuestas en sobres y dice: yo voy a poner dos guardias de seguridad, voy a poner dos baños, voy a regalar gorritas, y la mejor propuesta se adjudica en acto público. Por metro lineal, ¿licitan los espacios para que pongan sus graderías? Exacto. Tenemos una modalidad. Los propietarios de las viviendas adquieren el primer derecho. Compran directamente. Ok, porque es su acera, digamos. Es su acera. Colindante. Ese derecho. Luego, todas las bocacalles, todo lo que sobra, lo licitamos. Entonces, la gente interesada presenta su propuesta en un sobre, se califica, se adjudica, le damos la nota de adjudicación y puede poner su graderías. Pero, ¿el responsable de las graderías del carnaval es el vecino o es la alcaldía? En el caso de los propietarios, el vecino y el que se adjudica. Pero, John, después de que se produce la adjudicación, nosotros con una comisión de más de 20 técnicos hacemos una inspección del recorrido. Parecido a lo que hizo el viceministro en Cochabamba, saltando con las graderías, nosotros recogemos graderías que no estén seguras. Retiramos en volquetas y nos llevamos hasta que veamos una gradería bien. ¿Y qué pasa con ese espacio abierto? Las bocacalles. Digamos que decomisan una gradería y un espacio abierto allá. Casi siempre ha habido el tiempo para que la gente reponga la gradería. Nunca hemos quedado con un espacio vacío. Ahora, el vecino cobra por esa gradería. Sí, cobra por esa gradería. Gana su plata. Gana su buena plata. ¿Y cuánto le paga la alcaldía? Nosotros vendemos, en la calle 6 de agosto, el metro lineal cuesta 450. ¿450? Bolivianos. Por 10, gradería? Digamos. Por 10, 10 metros. 10 metros. 10 metros lineales. ¿Cuántas filas de gradería? 10. Hacia arriba. ¿10? 10. Hacia arriba. No, que no estaba permitido 10, alcaldesa, creo que estaba 8, 4, ahora algo así. Ponen macizas. La mayoría de las graderías de la 6 de agosto, John, son gente que viene de La Paz, de Cochabamba, que ha hecho una industria de esto. Traen macizas graderías contundentes. ¿Y qué pasa? La gente hace fila, los propietarios compran, tienen y los revenden. Entonces viene un empresario de otra ciudad o de la misma ciudad, pone sus graderías y claro. ¿Diría que este es un buen negocio para decirlo? Es un buen negocio, porque además hace muchos años ya no se cumple la ordenanza. La ordenanza para el asiento en el 6 de agosto cuesta 71 bolivianos. 71. Este año, ¿qué hicimos como alcaldía? Hemos construido nuestras propias graderías en las bocacalles, que no son de nadie, y hemos puesto graderías modelo, amplias, espacios al costado, policarbonato, hemos puesto a todo dar y hemos vendido a 71 bolivianos, John. 71 bolivianos. Hemos venido con una fila inmensa en la Casa de la Cultura, un poco poniéndonos en contraposición de la gente que lucra en el carnaval. Claro, es un derecho. John, hay gente que solo el carnaval trabaja y genera su dinero para todo el año. ¿La alcaldería más cara cuánto tiene el carnaval de este año? Bueno, incluyendo las zonas turísticas, se ha vendido en 720 horas. ¡Wow! Ustedes cobran 71 y hasta en 720 en espacio chiquitito. Ahí. El asiento para uno. Pero estas son zonas turísticas, John, porque se adjudican empresas, la plaza es la zona turística y ahí usted tiene el 720 cuesta toda la alimentación, baños privados, seguridad privada, una fiesta incluida en el Club Sander en la noche, claro, etcétera, etcétera. Un paquete. Todo el paquete. Yo entiendo que no solamente siéntese y me paga. Eso es en las zonas turísticas. Pero es un gran negocio definitivamente. Estamos en el tema de la estructura, alcaldesa. Usted es responsable de la estructura. Me dicen los vecinos por las graderías. La ACFO no es responsable de la estructura. La ACFO, John, también tiene metros lineales a su favor. Ellos ponen también sus graderías. Ah, la ACFO también pone sus graderías. Pone. ¿Cuántas graderías tiene la ACFO? Bueno, nosotros en realidad, yo no puedo decir en números, pero puedo hablar de un 40% al menos de todo el recorrido que la Asociación de Conjuntos de Folclore pone graderías. 40% de las graderías del carnaval le pertenecen a la ACFO y ellos hacen el negocio, la venden. Ellos venden y todo. Y eso como, digamos, como derecho adquirido por muchos años. Cuando nosotros entramos en 2010, John, ya la ley financiera ha hecho que nosotros les cobremos, porque antes no se cobraba, era gratuito, sesión gratuita para que ellos tengan unos recursos para movilizarse. Ahora nosotros cobramos a todo el mundo. En el caso de la pasarela, ¿la ACFO tenía alguna responsabilidad? No, absolutamente no. Okay. Eso quiero comprobarlo por lo que nos decía aquí el presidente de la ACFO en este programa. Voy a irme a la pausa comercial. Y en la anterior semana, este programa de televisión, accedemos a documentos donde la empresa que construyó la pasarela certificaba este año el armado de la misma y le decía, ok, lista para utilizarse. Y volveremos a hablar con la alcaldesa sobre este tema y sus responsabilidades dentro de ese accidente hace 3 semanas atrás en el carnaval. Por favor, acompáñenos. Protege la ropa de las manos. Rocío Pimentel, la alcaldesa de Oruro, en esta entrevista, 3 semanas después del hecho en carnavales. Alcaldesa, piden su cabeza. Piden una cabeza, un responsable. Quieren alguien culpable de lo que pasó. No es para menos el dolor de nuestra gente, ¿no? Es comprensible en algún momento la furia y el dolor. Estas son las reacciones iniciales. ¿Es usted culpable del tema de la pasarela? No, yo, en el plano estrictamente técnico, especializado, el alcalde es el que dirige la institución y bueno, hay brazos operativos que se ocupan de la parte técnica como tal y bueno, nosotros en el plano general hemos programado todo absolutamente. ¿Brazos operativos? ¿Quiénes son esos brazos operativos? La parte técnica, económica, la parte financiera, jurídica, bueno, hacemos varios escenarios para hacer acciones, digamos. Alcaldesa, ¿es cierto que 2 semanas antes del carnaval usted despidió a su oficial mayor técnico en la alcaldía? No es verdad, el oficial mayor técnico sigue siendo el mismo. Tal vez 2 semanas antes, sí ya no está el director de obras públicas. Ah, director de obras públicas. ¿Cuál era la responsabilidad de este hombre? En todo lo que tiene que ver con las obras en el municipio. Todo lo que ¿En el carnaval? Sí, también todo lo que el emplazamiento absolutamente de todo lo que se hace. ¿No? No le diré por qué se fue, esas eran razones suyas, pero esto de alguna manera no ha implicado algún descuido en el tema de las pasarelas o algo. Absolutamente, porque hoy quien es directora de obras públicas es la ingeniera Teresa Javier, que estaba como supervisora en la alcaldía, entonces conoce absolutamente todo el tema, pero tenía sobre todo el control del oficial mayor de desarrollo urbano, y con él se monitorea todas las actividades, ¿no? Y todo el personal, en realidad son como 20 personas que trabajan en la supervisión de todo lo que se hace el carnaval, entonces no era específico tal vez, ¿no? Armado. Seguridad. Los adornos de la pasarela. Quiero clasificar en esas tareas, no sé si estoy en lo correcto. Vamos al tema del armado, ¿no? Vamos al tema de la mano. Me llegó esta documentación. Discúlpeme que me reserve el derecho de la fuente. Sin embargo, esto es un certificado de garantía que lo mostramos el otro día en el programa, fechado con 25 de febrero del año 2014. Este es una semana antes, aquí lo tienen, por favor, véanlo. Una semana antes de que se produzca el incidente del carnaval. Y aquí dice que a solicitud del interesado, es decir, la alcaldía, la empresa Iteca certifica, dice que la pasarela metálica provisional para el uso de los carnavales ubicada en las 6 de agosto y Cochabamba ha sido montada de acuerdo a los planes estructurales y especificaciones técnicas de las mismas, garantizando la calidad de funcionamiento. Está diciendo, ok, está lista para funcionar. ¿Quién armó la pasarela? ¿Armó Iteca o armaron ustedes la pasarela? Armó Iteca. Como quiera que es un trabajo específico para desarrollar un trabajo profesional, nosotros contratamos los servicios de la empresa Iteca para que ellos hagan el montaje de las 4 pasarelas. Y entonces, cuando ya el primer año estábamos probando, inclusive con medios de comunicación, la primera pasarela, en el plano personal tuve la intuición y pregunté, ¿cómo esto? ¿Cuánto va a resistir? Es el primer año, 2002. Y a partir de entonces de este año es que la empresa, después de que arma la pasarela, otorga un certificado de garantía, que significa, ok, pueden utilizar liberado al servicio público. Ok, pueden utilizarla. Así. Pueden utilizarla ahora. Hay dos maneras de entender aquello. La empresa Iteca dice, la gente, es la gente, y nosotros también, y nos reivindicamos en eso, es decir, la gente también que se subió y saltó y bailó tiene una responsabilidad en el tema, porque la pasarela no estaba hecha para eso, no se debe utilizar al menos una pasarela para eso. La segunda opción que compartió con nosotros el presidente de Ingenieros en La Paz es que aunque se arme una pasarela provisional, esta tiene que ser probada para todo. Tiene que pensarse hasta para que la gente salte, baile y demás, y que la gente no tiene por qué saberlo y por tanto la gente no es responsable de este tema. En base a esos dos criterios, alcaldesa, cuéntame. Bueno, en realidad lo que hemos estado haciendo siempre, y será trabajo del Ministerio Público, es que para ingresar, por un lado hay una seguridad, y por el otro igual, para que el tránsito sea fluido. Ajá. Para que la gente suba y baje inmediatamente. Algún momentito de la jornada del sábado la gente se quedó, y bueno, como a las 5 de la tarde ya la gente estaba descontrolada, ya la gente había bebido demasiado, y entonces ya no hicieron caso a este trabajo. Yo no sé decir si ese momento estaba en las 6 de agosto, estaba a cargo de la policía militar. Toda la 6 de agosto tenía que resguardar el orden la policía militar. Desde la Bolívar hasta el Socavón, la policía. Un poco se dividió así la ruta. Yo ya no conozco los detalles, pero cuando cayó la pasarela, cayeron 3 gendarmes, guardias municipales nuestros. ¿Que estaban arriba? Estaban rogándole, por favor, retírense, bajen. Y el momento que estaban haciendo este ejercicio, y nadie les hacía caso, al final no tienen la fuerza coercitiva ellos, son los azules nuestros. Pero con guardias. Su palito ahí, su colete ahí, nada más, ¿no? Ellos cayeron con la pasarela. Cayeron con la pasarela porque estaban en ese afán de que la gente salga y baje. Entonces, pronto hubo un exceso, sí, no hubo de pronto ese control el que debía meritar ya esto. Nosotros, una vez que liberamos al servicio público, entonces ya la organización del carnaval mismo determina quiénes hacen qué tareas y quiénes. ¿Me está diciendo no soy responsable ni del tema de la seguridad porque puso gendarmes ahí? Nosotros no teníamos el trabajo específico con los gendarmes. Los gendarmes, ¿qué hacen en el carnaval? Controlan la actividad comercial, la gastronomía. Esa es nuestra labor. ¿Los gendarmes controlan la actividad comercial? Sí. No hacemos el trabajo este del tráfico como tal, pero como había... Pero incluso habían 3 arriba. Arriba, que veían, ya entendemos que inclusive mucha gente llamó a un medio de comunicación radial y dijo, venga, la policía está subiendo mucha gente. Y entiendo que esa grabación inclusive está en investigación del Ministerio Público. Ajá. Porque alguna radio alertó. Ajá. Entonces, al ver el peligro ahí en el lugar, los gendarmes subieron a ayudar, no tuvieron éxito. Al menos esto hemos conocido dentro de la, digamos, del flujo de las declaraciones que se están dando en el Ministerio Público. Ajá. Los militares dicen, por favor, sale el comandante a decir, no echan la culpa de nada. Los militares estaban ahí. ¿Cuál era la labor de los militares? ¿Era resguardar la entrada y salida o hacer que la gente pase? ¿Cuál era? Bueno, en realidad no tenemos el detalle específico, sino era todo el orden que se establece en la ruta de las 6 de agosto. Yo poco quisiera decir, la policía tenía que estar haciendo este trabajo. Los militares, ¿no? La policía militar. Sí, como que en las 6 de agosto está la segunda división, entonces les toca un poco, están ahí los mirando, pero también haciendo el trabajo. Lo que pasa es que en la ruta, John, la gente que vende cerveza y otras entran a la ruta y se mezclan con los danzarines. Entonces hay que cuidar de que la gente no entre a la ruta, de que no se vendan productos. Pero específicamente para los militares, de cuídenme esta pasarela, que nadie se queda ahí, no había esa instrucción. Normalmente cada año hacen todo ese trabajo, John, y entonces se repite como cada institución que yo, como le mostré un plano, cada institución también elabora su trabajo, su plano de trabajo, John. Ese es el trabajo que seguramente en las declaraciones van a especificar. La gente. Bueno, hay, digamos, un desborde y de la cantidad de gente que llega. Ya a cierto momento no es posible controlar, digamos, la presencia de ellos mismos. Y bueno, en el ámbito de la responsabilidad, seguro que sí, también hay una acción personal de cada uno cuando está en un lugar. Máxime, John, si se estaba moviendo, esto es lo que dice mucha gente. Entonces, por resguardo personal, uno debería hacerlo, pero ya cuando la gente ha bebido, entiendo que ha habido un desborde. 5 de la tarde, ¿cómo es la bebedera ya en Aurora? Bueno, no es el extremo, diríamos, pero yo este año hemos tenido más visitantes que nunca. Más visitantes que nunca. Ya, o gente. A 5 de la tarde hay una borrachera tremenda, sí, en el carnaval. Sí, en pleno recorrido. Y eso que nosotros hemos hecho un trabajo específico con la ley 259. ¿Público o danzarines? Público, público, porque el sábado es de peregrinación. Hay un control estricto, el sábado no se bebe porque es una peregrinación hasta la Virgencita. Y el público, claro, es despliegue. Las empresas que venden bebidas alcohólicas se dan modos para, inclusive yo, trabajan niños con la mochilita y entonces los niños por la ruta y están en algún momentito vendiendo, entonces tienen estrategias ya incontrolables, diríamos, para que vendan en la ruta, el público, inclusive algunas vienen una gradería entera y zona chelera, decíamos, recorrido, sacamos con los guardias, pues saquen este letrero, y la gente va directamente a beber, es un descontrol absoluto. ¿Usted sigue en su posición de que esas pantallas LED que se pusieron ahí tuvieron algo que ver? Bueno, nosotros, yo personalmente hice una ampliación de mi declaración para mostrar fotografías, porque estas pantallas, según declaraciones inclusive del que la persona que colocó los banners para tapar, estaban adheridas, sujetadas a nuestra pasarela. Además de que habían 2 parlantes grandes de una radioemisora que también las sujetaron en estas estructuras. Recién el domingo fui a hacer una declaración para ayudar en las investigaciones de que todo el mundo al amanecer colocó pantallas, parlantes, y entonces tuvo su incidencia el momento del accidente lamentable. Alcaldesa, ¿quién hace el trabajo de mantenimiento de estas pasarelas? Creo que es el tercer año que se las utiliza, si estoy correcto. El mantenimiento lo hace también la empresa Iteca. Ah, Iteca hace el mantenimiento. También. ¿Cómo hace el mantenimiento de la pasarela? A la hora de retirar la pasarela, ese es el momento en que se hace el mantenimiento. Se retira pieza por pieza en lo que es el armado de la pasarela, y hay un mantenimiento que tiene que ver con una suerte de pintura, según nos explicaron, y esta se hace el momento de retirar la pasarela. Ahora que está retirada, se guarda y está lista para el próximo año. Ese es el mantenimiento que se hace. ¿Cuánto gana la alcaldía cada carnaval? Yo creo que pierde la alcaldía. Como institución de servicio, nosotros invertimos. Y en los hechos, el retorno nunca. ¿Invierten? ¿De dónde sale la plata para invertir en el carnaval? De varios rubros, John. Por ejemplo, alumbrado público. Nosotros queremos que toda la ruta esté a todo dar, alumbrado. La ciudad, para esperar a tanta gente, con todas las avenidas bien iluminadas, arreglamos áreas verdes, mejoramos las vías con mantenimiento de vías, limpiamos la ciudad, invertimos de áreas verdes, de alumbrado público, de mantenimiento de vías, invertimos recursos para obras que implementamos. Digamos, nosotros este año hemos implementado una obra de asfalto por las zonas altas, por el tráfico vehicular, que es muy complicado. Lo que pagan de luz los sureños, un pedacito se queda para el carnaval. ¿O de dónde sacan la plata? ¿O es el POA anual? En el POA anual, en el que ponemos recursos para mantenimiento, entonces sacamos de cada área, ¿no? ¿Cuánto pone la alcaldía para el carnaval anualmente? Yo no sé decir exactamente, pero nosotros en cultura, para actividades de carnaval propiamente, este año hemos puesto 1 millón. ¿Un millón de qué? De bolivianos. Este año han puesto 1 millón de bolivianos para el carnaval. Cultura. De ahí, con el concepto de carnaval, podemos hacer varias actividades, diferentes actividades. ¿Un millón solamente para el tema cultura? Cultura. Por ejemplo, este año hicimos la pasarela de modas del carnaval, hemos difundido un spot internacionalmente, etcétera, etcétera. Más que todo la difusión, digamos. ¿Cuánto cree que haya puesto la alcaldía este año? Bueno, a menos, al menos un estudio que ha hecho la Facultad de Economía ha determinado que entre la alcaldía le corresponde como 9 millones en realidad de inversión como tal de diferentes... ¿Y no recuperan nada la alcaldía? De lo que recuperamos es la venta de metros lineales. Recuperamos esta y de ahí el 60% de eso va a la Asociación de Conjuntos de Folclore. A ver un momentito. Usted coloca 9 millones de bolivianos. Como un parámetro, ¿no? Más o menos un parámetro. De ahí 60% va a la ACFO. Los 9 millones, John, son, digamos, de todas las actividades. Más ¿de la alcaldía? De la alcaldía. Ya. Cuando hablamos de metro lineal específicamente, estamos hablando más o menos de unos 2 millones, 1 millón 900 de venta de metros lineales. Ya. Y de eso va el 60% a la alcaldía. ¿Cuánto más o menos de esos 9 millones irá al ACFO? El año pasado hemos entregado como 900 mil, casi cerca de 1 millón, 900 y algo. Depende de cada año cómo aumenta. Un millón de bolivianos. Me dice que esto no es, no es un negocio para la alcaldía, pero la alcaldía no recupera, más bien gasta esa plata todos los años. ¿Las otras instituciones cuánto ponen, cuánto recuperan? La Asociación de Conjuntos del Folclore, las actividades son individualizadas, cada conjunto hace su propia actividad, su banda, su traje, cada persona, además de que paga una cuota a su conjunto para bailar. ¿Cuota? ¿Como conjunto? Como conjunto. ¿Al ACFO? Al ACFO, derecho de inscripción, no, a cada directorio de conjunto. Uh-huh. Eso es individualizado y la asociación reúne a los 48 conjuntos como organización en su representación. ¿Patrimonio ganado? Patrimonio. Tal vez el Comité de Etnografía y Folclore. No necesariamente nosotros hacemos algún... Ellos se ocupan de los derechos de autor, de alguna cosa de estas que recuperan por la música y algo así, no precisamente un monto específico. Alcaldesa, se baila por devoción. La Virgen quiere ver gente que haga el esfuerzo de recorrer con esos pesados trajes, que además representa la cultura boliviana, llegar a los pies de la Madre. Y la Madre seguro los bendice. Pero en el trasfondo del carnaval es un gran negocio. Es un movimiento económico muy notorio. Eso. ¿Quiénes ganan en este carnaval? La actividad comercial, indudablemente, viene mucha gente del interior también a exponer su producto, inclusive llega el transporte del interior. Una semana antes, la ciudad está inundada de taxis de toda placa porque hay mucho movimiento en la ciudad. Los bordados, la artesanía, que tiene un buen ingreso. Es el momento en que se hacen todos los trajes maravillosos que se observan en el carnaval, entonces hay un ingreso importante. La hotelería, gastronomía también, y el transporte también, claro que sí. La hotelería, como decía, y bueno, los grandes ganadores también son los que venden bebidas alcohólicas, ¿no? Las empresas grandes que venden cerveza, por ejemplo. ¿Hasta dónde es bueno el alcohol en entrada por devoción? Bueno, yo creo que este es un tema que hay que, si no erradicarlo, hay que cambiarlo. Yo hasta hace, antes 3 años, el carnaval estaba siempre teñido de rojo y siempre había un rótulo de paseña, y yo lo digo con mucho cariño, yo siempre digo la verdad y me gano problemas en todo lado, pero el carnaval tenía el icono de paseña. Ustedes tomaban una foto de donde sea y salía paseña y paseña, y en el exterior se llama paseña el carnaval. Entonces, este tercer año, yo, hemos limpiado toda la ruta de la publicidad de paseo. Ninguna. Y entonces nos hemos generado anticuerpos, instalaciones clandestinas tal vez, porque nosotros hemos sacado toda la publicidad, porque este es el carnaval de Oruro. Y entonces, el mensaje es subliminal, John. Si usted tiene ahí unos globos paseña, unas latas inflables, y tiene rojo, todo el mundo paseña, entonces subliminal. Entonces, yo creo esto. Y hemos hecho una lucha entre la Iglesia Católica y los ciudadanos orureños comprometidos a que esto cambie. Ahora, que sí tienen derecho, sí, pero expendan sus productos en otros espacios que no sea la ruta. La ruta, el carnaval como tal, es obra maestra del patrimonio de la humanidad. No es posible que esté mezclada o confundida con la marca de una empresa que vende bebidas. Alcaldesa, se baila por devoción. Sí, absolutamente. El carnaval es devoción a la Virgen del Socavón. Uh-huh. Si se paraba el carnaval, ¿qué pasaba? Este es un tema muy delicado, John, muy delicado. Había que estar en el lugar para tomar las decisiones que se tomaron. No hicimos una decisión, no quiero lavarme las manos como algunos y decir yo no. Yo confieso también, en honor a la verdad, que estuve atravesando estados críticos de nervios. Dios, enfrentar esto, John, ha sido fatal. Yo quiero decir que mi vida ha cambiado desde ese momento. Si yo pudiera tener la fuerza del mundo para tener siempre la responsabilidad de mirar a la gente que ha quedado, a los niños que han quedado sin padres, a las viudas, lo voy a hacer, pero desde lo más profundo de mi corazón. Como ciudadana, como Rocío Pimentel, donde esté, ahí estaré para acercarme a estas personas, porque sin que haya yo intervenido operativamente en hacer el accidente, yo como alcaldesa cargo esto en mi corazón, para no decir conciencia y que no se confunda la gente. Yo estaré ahí, yo ha sido muy duro, estuve enfrentando momentos muy críticos de salud, de desesperación, pero en ese momento yo había un escenario instalado, hubo el accidente y la gente que había llegado, había bebido, estaba repleta toda la ruta y la gente exigía, ¿a qué hora se reanuda el carnaval? Ha sido sangriento el accidente. Hay una periodista, Nancy Gutiérrez, escribía en la parte y decía, había que ver a los músicos, yo, entrando en la ruta después y llorando. Tenían que interpretar diferentes melodías, pero estaban llorando. Pero tuvo que continuar porque era una peregrinación, había que llegar. La peregrinación acabó el domingo a las 11 de la mañana del día siguiente. Y todos, se había instalado el comercio, los contratos. Qué odioso, ¿no, John? Lo económico tuvo que prevalecer en ese momento. Lo económico prevaleció al sentimiento de dolor, alcaldesa. Es un tema. ¿Usted cree que se siguió bailando por lo económico? Pero también por la presión, John. La gente vino a ver un espectáculo. Y la gente, cuando entraron en procesión con música fúnebre, la gente empezó a botar botellas, a agredir a los danzarines. Prácticamente se vieron obligados a bailar. ¿Y lo económico, alcaldesa? ¿Hasta dónde? Yo no sé, de pronto la gente que invirtió como tal, había que parar el carnaval, en qué quedaba todo. Es muy duro de explicarlo, muy complicado, John, muy complicado. Para el propio presidente de la asociación, debe ser muy complicado, el propio representante de las bandas, la gente que exigía como tal, pero sobre todo la explicación es que esto que la UNESCO nos ha declarado como patrimonio tiene que ver con el contenido de lo que hacemos. Es el desplazamiento de todos los peregrinos hacia la Virgencita, sea cual sea las condiciones. Otros años se ha bailado en medio del granizo, con lluvia, como sea, se tiene que llegar a los pies de la Virgencita. Ahora este tema sí es muy particular. Yo no quisiera hacer ninguna consideración, John, es peculiar, ¿no? Alcaldesa, gracias por este tiempo de televisión. No, muchas gracias a usted. Le agradezco por su explicación y su tiempo. Muchas gracias. No, mejor, ¿no? Muchísimas gracias. Soy Pimentel, alcaldesa de Oruro. Todo por mano.